Lo decíamos más temprano, se inauguró ayer una planta de tratamiento y compostaje de basura en Bellavista. Es única en el país, por lo que cuentan allí algunos detalles, podrá recibir hasta 250 toneladas diarias de residuos domiciliarios. Hablábamos cuando hacíamos referencia a esta noticia de lo que nos cuesta a los rosarinos separar los distintos tipos de basura, cómo trabajar con los residuos para hacerlo que sea más orgánico, más biológico, cuando uno no solamente tira la basura, sino también con lo que se hace después con ese producto. Y seguramente la planta esta lo que va a hacer es justamente crear material biológico para... reutilizar material biológico para poder después seguir trabajando en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el abono. Estamos en contacto con Cecilia Misich, titular del programa SEPARE y coordinadora de proyectos de gestión de residuos, que nos atiende en el día de hoy. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lucas, Anabel, ¿cómo están? Bien, antes que nada queríamos saber algunos detalles de la planta, esta que se inauguró en Bellavista en el día de ayer. Contanos qué características tiene que la hacen única en el país. Bueno, realmente el proyecto de esta planta viene trabajándose hace algunos años desde la Municipalidad de Rosario. Comenzó allá por el año 2009, en donde comienza a elaborarse el proyecto para presentarlo frente a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, quienes son las que autorizan o no el proyecto para gestionar la inversión a través del Banco Mundial. La realidad es que es una planta única por su magnitud, por la cantidad de residuos que puede procesar y por el tipo de tratamiento en lo que respecta a lo biológico, a aquellos residuos que son orgánicos, por lo cual es una de las plantas más grandes del país y una de las pocas de Sudamérica también, que está preparada para procesar la cantidad de toneladas diarias de este tipo de residuos. Hablábamos, sí. No, el sistema es un sistema aeróbico, a galpón cerrado, donde tiene un sistema de aspersores para controlar la humedad, la temperatura y la aireación a través de una máquina que es un volteador de compostaje, es importada y realmente es un proyecto único para la ciudad de Rosario. ¿El compostaje lo que hace es transformar los residuos orgánicos en abono? Exactamente, se procesa lo que son los residuos orgánicos a través de un sistema biológico en donde se prepara el ambiente o el clima para que las bacterias actúen sobre el material, los residuos biológicos, para generar material compostable, material biológicamente activo, todo lo que sea enriquecimiento de tierras y demás. Hablábamos cuando hacíamos referencia al título en el diario hoy temprano que nos cuesta mucho a los rosarinos separar los distintos tipos de residuos, que quizás hubo un primer intento con las islas, que hubo algún tipo de campaña, pero que después es algo como que todavía nos cuesta mucho. Quizás separar las botellas de plástico del resto de la basura lo hemos logrado, pero todavía nos falta la separación entre lo biológico y lo no biológico, los residuos húmedos y los secos. ¿Qué opinas vos de esto? Mira, realmente desde el municipio viene trabajándose hace aproximadamente 12 años con respecto a las campañas de concientización y el programa SEPARE. El programa ha atravesado por diferentes etapas y actualmente, después de muchas iniciativas, muchas campañas iniciadas a través del municipio, de equipamiento, de inversión que se ha realizado con respecto al programa en sí, hoy podemos decir que sí, que nos falta, por supuesto que nos falta trabajar más, pero hoy tenemos una muy buena recepción por parte de los ciudadanos de la ciudad de Rosario. Realmente se nota, se detecta desde la Secretaría y todas las actividades que llevamos adelante, que los rosarinos y las rosarinas están interesados en el tema, que preguntan, que se contactan. Nosotros hace algunos meses tuvimos la posibilidad de emitir desde la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente una encuesta para aquellos usuarios de las islas y la verdad que nos ha arrojado resultados positivos. Siempre, por supuesto, que tratamos de mejorar y sabemos que nos faltan algunos avances, quizás más equipamiento, pero el Ejecutivo Municipal está trabajando para poder cubrir más zonas y también en las campañas de concientización, que por supuesto son muy importantes, ya que nosotros dependemos de la voluntad, de la solidaridad de todos los ciudadanos de Rosario para que el programa siga creciendo y poder obtener materiales separados en origen. Sí, sin duda lo más complicado de esa la de concientización. Seguramente las nuevas generaciones que tienen ya una formación ecológica en las escuelas les llega más fácil, pero la gente ya de mediana edad, que pasó los 30 o los 40 años, nos cuesta un poco más tener sí. esta conciencia. Lo mismo con otros temas, no solamente con los residuos, sino con, por ejemplo, el mal uso que se hace del agua y otros temas que tienen que ver con el medio ambiente. Sí, totalmente. Nosotros también desde el año 2009 comenzamos un programa que se llama Rosario Más Limpia, el cual establece 10 pautas o 10 reglas básicas de convivencia ciudadana, dentro de las cuales tenemos reglas con respecto a la higiene urbana, y comenzamos con algo muy chiquitito, que es no arrojar el papel en la vía pública. Y con un proyecto de que si todos levantásemos un papel por cuadra, la ciudad estaría mucho más limpia. Desde la Secretaría estamos totalmente convencidos que cuando nosotros generamos este tipo de conductas, uno construye ciudadanía en múltiples aspectos, con respecto a cruzar una calle por la senda peatonal, respetar un peatón, no cruzar los semáforos en rojo. Nos hace crear conciencia en diferentes aspectos. Después el ciudadano cuida mucho más sus actitudes con respecto a la sociedad en sí, con lo cual nosotros apostamos fuertemente a este tipo de acciones, ya sea desde levantar un papel hasta separar los residuos, cuidar el agua y ser un poco conscientes de que las cosas, una sociedad mejor la conocemos entre todos. Cecilia, concretamente, ¿cuántas son las toneladas diarias que de basura, digamos, que de residuos que se van a utilizar? Mira, nosotros inauguramos la planta ayer, por supuesto que estuvimos realizando algunas pruebas de funcionamiento y vamos a empezar a utilizarla progresivamente. El máximo de capacidad que tiene la planta es hasta 250 toneladas. Uh-huh. En la primera etapa vamos a estar entre las 50 y las 100 toneladas hasta ponerla a punto, puesto que vamos a necesitar aproximadamente 3 o 4 meses para poner a punto la planta y a funcionar, regular tema de velocidades, de procesamiento, también ver el tiempo que moramos en generar el compost, ir regulando los parámetros y haciendo todos los estudios previos, así que en algunos meses estaremos utilizarla en su capacidad máxima, que son las 250 toneladas día. Bien, y con ese compost que se va a hacer, que se va a lograr, ¿qué después cuál es la reutilización? Bueno, como te decía antes, es muy importante esto que estaba Lucas, el tema de la conciencia y que los ciudadanos comencemos a tener más en cuenta todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, porque va a depender mucho de la calidad del material biológico orgánico que llega a compostarse. Dependiendo de la calidad del compost, que al cual se le realizan algunos análisis para ver cuál es su calidad, se lo puede utilizar de tapadas de relleno hasta para las huertas municipales, para los municipales, los parques, toda la producción que afronta la municipalidad de lo agronómico, digamos. Hablábamos recién de las toneladas. ¿Esas toneladas en cuántas familias más o menos se consigue? Para tener una idea de números un poco más cercano al día a día. Esos residuos, esas 100 toneladas con las que se arranca, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos barrios son? Y aproximadamente los rosarinos generamos entre 700 gramos y 1 kilo de residuos diarios, digamos. Así que aproximadamente en esos valores son los que nosotros nos manejamos para estimar la cantidad de residuos que llegan a Bellavista. Hoy llegan a Bellavista 800 toneladas de residuos domiciliarios día, con lo cual la planta estará procesando entre un 25 y un 30% de esos residuos que hoy llegan. Estimemos un 25% de los ciudadanos de la ciudad de Rosario. Y la idea sería hacer nuevas inversiones y otras plantas de este tipo, ¿no? Imagino en un futuro. Nosotros tenemos presentado varios proyectos frente a la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, frente a los cuales hoy estamos esperando algún tipo de respuesta. Por supuesto, los equipos técnicos de la Secretaría siguen elaborando proyectos y hay múltiples proyectos, desde lo que uno puede hacer cotidianamente en sus viviendas, como el compost domiciliario, que es un programa que nosotros tenemos desde la Secretaría, estimulando a los vecinos a que realicen este tipo de procesos en sus propias casas, como también vamos a apostar fuertemente a la separación de residuos de lo que es secos, de los reciclables en origen. Nosotros hoy tenemos tres mecanismos de recolección de este tipo de residuos y vamos por el tratamiento de lo que sean ramas, chipeo, escombros, más contenedores para lo que es la separación en origen y apostando también fuertemente al programa de producción de compost en cada uno de los hogares. Pero sí, los equipos técnicos de la Secretaría trabajan constantemente en seguir elaborando proyectos para innovar en lo que es la gestión de residuos en la ciudad de Rosario. Por último, como vos estás trabajando en el programa SEPAR y estás en los residuos, seguramente tendrás este dato. Ya la ciudad, ¿qué porcentaje tiene cubierta en lo que tiene que ver con que haya contenedores en los distintos barrios? Discúlpame, se cortó, Lucas, ¿me podrías repetir? Sí, no, que muchas veces escuchamos quejas de vecinos que en sus barrios no tienen contenedores y que todavía no han llegado a algunas zonas. ¿En qué porcentaje de la ciudad está cubierto por contenedores ya? Aproximadamente, ¿vos me hablas de contenedores domiciliarios o sí, contenedores de reciclables? No, normales, los comunes. Ah, no, la ciudad está más o menos cubierta entre un 75 y un 80% con contenerizada. Con lo cual nosotros prevemos con las nuevas licitaciones de Hispana terminar de completar la ciudad para el año 2014 con la instalación de contenedores. Perfecto. Cecilia, te agradecemos tu tiempo y las explicaciones, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. Un saludo, gracias igualmente. Cecilia Misich, titular del programa SEPARE y coordinadora de proyectos de gestión en residuos.